Hola, me gustaría recomendaros a vosotras y vosotros, radioyentes, los últimos libros que van de mi mesilla al bolso y viceversa. Sí, suelo leer varios a la vez. Ojeo las páginas que me interesan, a veces los devoro y otras los dejo a la mitad. Con los libros que voy a reseñar, me ha pasado alguna de estas cosas. Espero que os motive leerlos, tanto a señores como señoras. El primero que quería compartir es de Marcela Lagarde. Se llama Para mis socias de la vida, de la colección Cuadernos Inacabados, de la editorial Horas y Horas. La primera vez que vi este libro fue en casa de una amiga. Me dijo, cógelo y mira el índice. Tiene uno de esos índices que te atrapan porque son como pequeños subtítulos que te invitan a abrir el libro por cualquiera de sus páginas, sin seguir necesariamente un orden. La primera parte está dedicada a la autonomía de las mujeres. Yo viví su lectura como una invitación a ser consciente de qué significa autonomía y cómo se construye. La construcción de la autonomía transforma el conjunto de aspectos normativos de la vida, o dicho de otra manera, transforma aquellas cosas que siendo culturales vivimos como normas. Eso sí, la autonomía precisa de un apoyo, un lecho social. No sirve una autonomía propia si no existen condiciones para desarrollarla. No obstante, este capítulo nos invita a formarnos sobre su significado y puesta en práctica. Dentro de este tomo, para mis socias de la vida, hay 145 páginas dedicadas al amor. Se titulan Claves feministas para las negociaciones en el amor. Las que hemos leído estas páginas y las hemos compartido, hemos visto que de repente se nos revelaba algo que sentíamos que estaba ahí, pero no sabíamos ponerle las palabras exactas. Claro que nos sentíamos tiranizadas por toda una cultura que nos invita a dar nuestra vida a un caballero, pero quizá no veíamos hasta qué punto esa cultura nos condicionaba. Uno de los análisis a modo de resumen que plantea Marcela Lagarde en torno a la cuestión del amor es que según seamos hombres o mujeres, se nos enseña a vivir de manera distinta las relaciones amorosas y los aspectos que a ellas conciernen, y cómo eso genera unas u otras frustraciones. De manera hegemónica o culturalmente extendida, los hombres viven el amor como una experiencia posible, mientras que las mujeres lo vivimos como la experiencia central de nuestras vidas. Una idea práctica que propone la autora es hacer una biografía amorosa. Eso es que podríamos compartir con otras nuestras experiencias vitales amorosas y analizar todos aquellos valores, sentimientos e ideas que entran en juego. De esta forma nos hacemos conscientes de los lugares en los que nos situamos con respecto a nosotras, al otro y a las otras. En segundo lugar, quiero hablar de una autora y de los temas que trata en dos de sus libros. Ella es Angela Davis. Uno de estos libros se titula Mujeres, raza y clase. Cuando vi este libro en una feria, el título me pedía a gritos que le echara un ojo. Me pareció que la relación de palabras poseía potencial revolucionario. Angela Davis me abrió los ojos a una realidad que como mujer negra y comunista describe en primera persona. Después de tanta contaminación de propaganda occidental, blanca, en la que se describe a la mujer negra desde la pena, el desprecio o lo exótico y desconocido, creo que algo importante que ofrece Angela Davis es formación sobre su comunidad y pone sobre la mesa los mecanismos de la clase que la oprime, hegemónicamente y consciente o inconscientemente, la clase blanca. La autora ofrece un enfoque combativo y de fuerza, remarcando hechos históricos, levantamientos, sabotajes, procesos sociales y políticos, analizando desde la esclavitud hasta nuestros días. Relaciona el movimiento de liberación de la mujer blanca en Estados Unidos con el movimiento de liberación de las esclavas negras y en qué puntos se encontraban y en qué puntos se alejaban. En estos días parece que en la conciencia de la mujer blanca, y quizá porque en Estados Unidos hay un presidente negro, el lugar de procedencia o el color de la piel ya no sea un elemento de segregación sobre lo que se cimienta Occidente. Sin embargo, en la práctica, todos vemos diariamente cómo el color de piel está relacionado con la falta de recursos de todo tipo y con la carencia de unas condiciones de vida que nosotras, las mujeres blancas, disfrutamos. El otro libro de la autora, que creo que es interesante, es su autobiografía. No solo porque aporta datos distintos, sino porque los enlaza con su trayectoria vital, y creo que eso tiene un valor histórico y humano importante. En estas dos obras, Angela Davis nos cuenta desde la cercanía cómo el color de la piel es un instrumento de la clase dominante para que los blancos odien, teman u opien a sus vecinos negros, y de esa manera sostener a unos a través de la explotación, doblegación, expulsión o desmoralización de otras. Por último, quería hablar de un dato que me interesa de un folleto que me encontré en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada. Se titula No se nace mujer, de Monique Wittig, editado por Cuadernos Degenerados, que termina con paradigmas de la misma autora. En este texto hay un elemento que me pareció crucial para entender una diferencia histórica en el movimiento feminista. Para muchas, significa la lucha por las mujeres como clase social y por la desaparición de esa clase. Y para otras, es la lucha por la defensa de la mujer y, por lo tanto, por el fortalecimiento del mito de la feminidad. Con esto termino y os deseo una feliz lectura, en el metro, en un día tranquilo o en una noche que os arrebate el sueño. Todas las lecturas que las encontraréis enlazadas en la web de Cabezas de Tormenta. Un saludo.